17:25, el último tramo de la Grieta Alerta, y de repente se nos llenó el estudio de adolescentes, de alumnos, estudiantes de la Escuela Lucio Lucero, del quinto año, turno mañana. Que vienen a traernos juguetes para la casita cultural, para los niños y las niñas del barrio, junto con la profe Patricia Díaz. Han organizado una serie de actividades y al micrófono se animaron Pilar y Sasha, quienes nos van a con... Sashia. Uy, qué mal que ando. Sashia. Quienes nos van a contar cómo han organizado esto. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surgió la idea de esta actividad, acercarse a los barrios? ¿Cómo, quién quiere contarnos? Sashia va a contar. Bueno, empezó porque nosotros somos de la sección de sociales y empezó como que queríamos hacer algo que nos pueda identificar a todos y qué mejor que podamos ayudar a la sociedad o tener algo que sea solidario. Empezamos a hablar sobre que queríamos hacer algo grande que nos pudiera identificar a nosotros y poder ayudar a personas que lo necesitan. Qué bueno. ¿Y ya hace cuánto tiempo que han empezado con este proyecto, Pilar? Y este proyecto ha estado hace 5 meses por la parte humanística, ciencias sociales, como decía Sashia, y está bueno que nos sigan el año que viene, los chicos de cuarto, si se quieren sumar, estaría bueno que se sumaran. Y además de venir acá a la casita cultural, ¿a qué otros lugares han ido? Fuimos también a un comedor, Niños Felices. Organizamos un evento que fue algo grande. Festejamos el Día del Niño en nuestro colegio. No solo hicimos bastantes actividades para los chicos, sino que también agradezco ahora a Seguridad Vial, que también nos ayudó y los chicos pasaron un excelente día, y que ese era nuestro objetivo. Qué bueno. Ernesto. Le hago una pregunta. ¿Y todas estas actividades las hacen en el marco de, perdón porque tal vez no lo entendí, pero lo hacen en el marco de una materia, de una asignatura que tienen ahí en la escuela, o es una actividad extra, o cómo es? No, o sea, surgió porque... sociales, uh-huh. Quería... ¿Sociales es una materia? ¿O una... Es una orientación. La orientación, ahí está. Pero, o sea, no fue idea de así, o sea, fue que los chicos de sociales quisimos organizar algo, bien. No solo sociales, no naturales, y bueno, surgió esto. Ah, está bien, está bien. Entonces hace en el marco, está bien. Yo pensé que era como dentro de una materia. De la orientación. Pero, no, sí, no. Pero sí tienen a un par de profes a cargo, digo, responsables, o una profe que está con ustedes. Digo, acá vino una profe que no se anima a hablar, Patricia. Pero, digo, ella está como responsable de un poco de estas actividades que se van organizando. Sí, la profe Patricia Díaz y la profe Vanessa Salinas. Ajá. Son las dos encargadas de llevar a cabo este proyecto Luce Solidario. Y ellos nos apoyan muchísimo y se lo agradecemos muchísimo por todo lo que hicieron y por apoyarnos. Nosotros principalmente las elegimos porque sabíamos que desde un principio creíamos que iban a estar siempre con nosotras, y eso es lo que están haciendo, y es muy gentil de su parte hacer esto, y sabemos que ellas lo hacen de corazón, y qué mejor que tenerlas a cargo de esto. Bueno, ¿y cómo es la idea de cómo buscan los juguetes? ¿Piden a los alumnos de escuela? ¿Se abren hacia la sociedad? ¿Cómo surge esto? Entre todos nos organizamos, hacemos reuniones, nos dividimos tareas, pusimos los pizarrones sobre lo que estábamos haciendo. Fuimos grado por grado a los chicos de primaria y secundaria, les fuimos diciendo lo que íbamos a hacer, y todo, o sea, nosotros les dijimos que íbamos a festejar el Día del Niño y queríamos que nos ayudaran, y nos trajeron todos juguetes. Qué bueno, qué lindo. La verdad que este proyecto de Lucio Solidario, la verdad, es muy lindo y es muy gratificante ver a tantos jóvenes, adolescentes aquí con nosotros, contándonos que se organizan para hacer cosas lindas para la sociedad. Así que nos quedan felicitaciones gigantes. Felicitaciones. A mí se me ocurría preguntarle, además de felicitarlos, por supuesto, es que qué les provoca o qué cosas sienten el hecho de, bueno... en general uno cuando yo fui a la escuela, uno estaba en la escuela y es como que estaba encerrado en esas cuatro o cinco paredes, no importa las que sean, digo, depende las características del edificio de la escuela, pero uno estaba encerrado ahí, cursaba matemática o lo que fuese, y digo, pasaba su vida ahí y obviamente después la vida social que cada uno tenía, pero en general uno no salía o no conocía lo que pasa tal vez fuera del centro de la ciudad, es decir, esto en estos barrios donde hay mucha gente con muchos problemas materiales. Entonces, ¿qué les pasa o qué cosas o qué reflexiones pueden hacer en el hecho de bueno venir a conocer otros lugares de la ciudad donde la verdad que la gente la está pasando no tan bien, por así decirlo, si es que no la está pasando muy mal? Y bueno, y está buena la experiencia que ustedes están teniendo desde el colegio, ya desde 16, 17 años, el estar en contacto con esas situaciones. Nosotros lo que sentimos es orgullo de nosotros mismos al saber que siendo adolescentes podamos uh-huh. llegar a ser algo tan grande que es ser solidario. Principalmente hay mucha gente que pasa serios problemas y nosotros estamos ahí para darle un abrazo o hacerlos sentir que no están solos. De paso agradezco a la profesora de sociología, Rosita Somaré, que también uh-huh. nos habló de la casita cultural, y queremos que este mensaje de que hay gente que en su corazón es bueno y que si tiene la oportunidad de ayudar que lo haga, porque está muy bueno hacerlo, uh-huh. y más si es en grupo. Uh-huh. Está bueno, organizados en organizado. Grupo. No, está bueno, está bueno, claro. Digo, el hecho de que... Digo, no es muy común que a esa edad, digo, y en el marco de la escuela, se organicen actividades como esta y se salga a sectores de la ciudad que en general, bueno, uno los puede conocer porque viene de ahí o vive ahí, pero digo, si uno no vive ahí o no conoce, no transita nunca. Por el comedor este que fueron, es el que está en el Rawson, ¿no? Sí. El que está en el Rawson, sí. Bueno, o venir acá al Aeroferro, digo, está buenísima la iniciativa, la verdad que los felicitamos muchísimo. Y sobre todo también a las docentes que están a cargo y seguramente ayudan muchísimo a por ahí a coordinar a tantos chicos y chicas yendo y viniendo de un lugar para el otro. Está bueno, está muy buena la iniciativa que han tenido allí en el colegio. Bueno, gracias. Y ojalá que el año que viene continúen, que el resto de sus compañeros y compañeras tomen la posta. O si quieren hacer un programa de radio, por ejemplo, porque nosotros estamos buscando para el año que viene abrir la programación. Entonces, si alguien quiere hacer un programa de radio... Con tan lindas voces acá femeninas, ¿cómo no vamos a poder armar un programa de la Lucio Solidario acá un ratito, una vez a la semana, más sale por internet, cosa que ustedes manejan a la perfección, por Facebook y demás. Así que y organizamos que ese día se lo den libre, entonces que no tengan que ir al colegio. Ahí está, mira, ahí hicieron todo. Horario de clase. No, pero sería un gusto que también puedan pensar a quienes les gustan los espacios radiales, técnicos, pensarse en la posibilidad de difundir los proyectos solidarios de la Lucio a través de un programa de radio. Así que si les interesa, es otro proyecto que pueden ir pensando. El espacio técnico aquí ya estaría. Así que los invitamos porque, de nuevo, es muy gratificante ver jóvenes que se salen de la cotidiana y miran un poquito al costado y miran lo que le pasa a los sectores que por ahí necesitan, como decías vos, hasta un abrazo y poder estar y que ustedes nos lo digan en primera persona es muy gratificante. Así que de nuevo, muchas gracias a ustedes, gracias a las profes por haberse tomado el trabajo de llegar también ahora acá a la Casita Cultural. Queríamos agradecerles a ustedes por brindarnos y tener las puertas abiertas y felicitarlos a ustedes porque está muy bueno que puedan ayudar y a nosotros nos da más incentivación uh-huh. a seguir adelante y saber que hay personas como ustedes que le brindan su amor a chicos que lo necesitan. Somos muchos, a veces estamos medio invisibilizados, pero somos muchos los que tenemos ganas de ayudar y eso está bueno porque nos vamos encontrando. Hoy nos encontramos con ustedes y no nos conocíamos, así que está bueno. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.